Vamos a hablar durante estos 15 minutos, bueno, un poquito menos, que restan para alcanzar las 12 este mediodía de jueves, las 11 en Canarias, con Carlos Muñoz de Economía. Carlos Muñoz, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo estamos esta semana, Carlos? Bueno, como siempre, bien a pesar de la crisis. Bien a pesar de la crisis. Bueno, pues tenemos muchas cositas aquí entre manos. Si te parece, bueno, pues me acerco a este titular que dice lo siguiente. Reforma de pensiones y reestructuración de las cajas de ahorro. Bruselas pide más medidas a España. Más medidas y que se cumplan. No solamente ponerlas sobre el papel. Bruselas va a estar muy encima de nosotros, ¿eh? Va a estar muy encima para las medidas que se van poniendo y se van poniendo encima de la mesa, se cumplan, pero a rajatabla además. Vamos a tener un ojo encima de nosotros muy grande. Las pensiones, bueno, pues parece ser que los sindicalistas, los sindicatos ya han accedido a una reforma de las pensiones de forma voluntaria, no de forma obligada, hasta los 67 años y esas personas que quieran estar hasta los 67 años cotizando, pues tengan, pues bueno, una garantía, no solamente una garantía, sino bueno, una compensación económica por estar hasta los 67 años. Mm. Bueno, parece ser que vamos en buena línea, veremos a ver por qué sale de todo esto. Ahí está la eurozona pendiente de Irlanda, Portugal y posteriormente podría llegar a España, ese rescate. Bueno, vamos a ver, a España, fíjate, yo pienso que no, España no está tan. El sistema bancario español, dentro de lo que decimos, es uno de los más fuertes, ¿eh? Uh-huh. Siempre hemos dicho que España está bien, pero es uno de los bancarios más fuertes a nivel mundial y más fuertes de la eurozona. Irlanda y Portugal, sí, van a ir las dos de la mano, además. Creen que, bueno, creen no, se habla de que Irlanda, por ejemplo, solamente necesita, vamos, solamente Irlanda necesita 90.000 millones de euros. Eso es una pasta, claro. Eso es un dineral, y ¿qué es lo que quiere decir? Muchas veces me han preguntado, y si quieres lo explico un poquito, sí. ¿Qué es lo que significa el rescate? Sí. Lo vamos a decir en términos de andar por la calle. Por este supuesto. Rescate significa que una persona, vamos a suponer, tú me rescatas a mí y dices, Carlos, tú ya no tienes fecha, ni firma, ni nada, ni autoridad sobre tus cuentas del banco. Soy yo el que las va a manejar. Uh-huh. Esto es lo que significa. Uh-huh. Europa dice, te voy a dejar 90.000 millones de euros, pero tú ya no miras nada por tus cuentas, ni tú ya no tienes acceso a tus cuentas, tú no vas a manejar tu dinero, lo voy a manejar yo por ti porque tú no sabes. Uh-huh. Eso es lo que significa el rescate. Uh-huh. Europa va a manejar las cuentas de Irlanda, uh-huh, y de Portugal. Si, vamos a ver, si hay un rescate en Portugal, Portugal lo necesita también, pero Portugal nos puede acarrear un gran problema, un grave problema. Si tiene un rescate, lógicamente va a paralizar toda la construcción, todo fomento en Portugal, el fomento de obras. Nosotros en España, en Portugal, tiene una deuda contraída, Portugal con España, de unos 130.000 millones de euros, ¿eh? Uh-huh. Es una deuda importante, y además los convenios internacionales que hay entre España y Portugal, infraestructuras que se están haciendo en Portugal, de las que España es partícipe, hablemos el AVE Madrid-Lisboa, claro, que todo eso se paralizaría. Uh-huh. Eso para nosotros es un grave problema, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, que en Irlanda metan 90.000 millones de euros, bueno, más o menos no nos afecta mucho porque Irlanda con España no tiene una gran deuda. Pero Portugal sí, ¿eh? Uh-huh. Y Portugal tiene muchas obras, ya digo, de infraestructura coordinadas con España. Bueno, pues esperemos que no llegue, por lo tanto, ese rescate a Portugal. Va a llegar, ¿eh? Va a llegar y le hace falta. Vaya. O sea, es que yo no sé, que es bueno que llegue, sí, pero es malo también. Claro, por eso. Si te parece, hablamos del ministro de Trabajo, porque en cuanto a esta crisis, a estos planes, Gómez aboga por el sacrificio, eso sí, de los jubilados en la crisis. Sostiene que es necesario que, o para que sea sostenible, bueno, transitar de la forma más corta posible por este periodo de la crisis. Los jubilados también tienen que, bueno, pues arrimar el hombro. ¿Más? Mira, claro, si nos bajamos al nivel nuestro, al nivel de andar por la calle, que sea lo que me gusta a mí, sí, no bajarme porque es en el que estoy. Exacto. No me bajo, estoy. Pero ellos se deberían de bajar un poco a nivel de calle y saber que los jubilados, hoy por hoy, están ayudando a muchas familias, a sus familias, a sus hijos que están en el paro, a sus hijos que no tienen ingresos. están dando de comer literalmente y dando dinero. Pensiones de 600, 700 euros, están compartiéndolas con sus hijos. O sea, cuidado con los jubilados. No toquemos a los jubilados de las pensiones de 700, 800, 1.000, 1.200 euros. Que esos están haciendo una gran labor. Están arrimando muchísimo el hombro. Lógicamente no con la sociedad, con sus familiares. Bueno, pues además hay que saber que la subida de los impuestos, concretamente la subida del IVA, ha hecho caer el consumo un 1,1%. Claro, se preveía. El consumo habitual no ha caído. La leche la seguimos, lo que pasa es que la leche no va grabada con ese IVA, o los productos primarios seguimos consumiéndolos. ¿Qué es lo que no hacemos? Pues no hacer compras grandes. No compramos coches porque no podemos, no hacemos unas inversiones importantes porque lógicamente el IVA nos encarece y no tenemos el bolsillo como para andar encareciéndonos más. Esto siempre se sabe que, bueno, el IVA es una recaudación de impuestos, somos recaudadores de impuestos todos para el Estado. Y bueno, pues esto sí que grava un poco en el consumo. Siempre hemos dicho que la subida de IVA no era la mejor solución. Es una solución para coger dinero del Estado, pero no es una solución para fomentar el consumo. Ha habido una subida, aunque tenemos menos IVA que en otros países de la Unión Europea, ¿verdad? También tenemos menos poder adquisitivo. Efectivamente, es lo que hemos dicho alguna vez que otra. Si te parece, hablamos de Castilla-La Mancha y hablamos ya, bueno, pues de esas Navidades que se van acercando. ¿Gastaremos los castellano-manchegos en Navidad? Si quieres, te leo esto. Sí. Que dice, Castilla-La Mancha es una de las regiones más ahorradoras en cuanto al presupuesto en los obsequios navideños, ya que se dedicará un gasto medio de entre 50 y 100 euros por persona. Creo que el titular está mal, no es una de las provincias o de las regiones más ahorradoras, es de las menos pudientes. Eso sí es verdad. Es muy distinto. No es que quiera ahorrar, es que no puedo gastar. Claro. Porque no tengo para gastar. Eso es lo que tienen que traducir el titular este y lo que tienen que traducir nuestros políticos, que Castilla-La Mancha o los castellano-manchegos no podemos gastar. No podemos gastar porque tenemos uno de los poderes adquisitivos menores de España, los más pequeños. Entonces, bueno, eso ya es hacer la cuadratura del círculo. Nuestra economía particular de nuestra casa, de nuestros hogares, es eso, es hacer la cuadratura del círculo y cuadrar, porque bueno, es muy penoso, lógicamente, que nuestros seres queridos se queden sin regalo, pero los regalos van a ser mucho más bajos y mucho menores. Bueno, María Luisa Araujo, vicepresidenta de la Junta y consejera de Economía, ha asegurado que el año 2011 será el de la recuperación económica de Castilla-La Mancha. ¿Qué te parece? Lo ha asegurado, que lo firme ante notario. Y que diga, pongo mi puesto a disposición de los castellano-manchegos, si no es real eso. Que se mojen y lo diga. Yo no me lo creo, el 2011 se prevé peor que el 2010. Peor. Lógicamente, sí. En el último trimestre, últimos dos meses del 2011, será cuando se prevé la pequeña recuperación muy lenta. Esa es la tranquilidad que nos da la ministra Elena Salgado. No, bueno, esta crisis es temporal. Vale, menos mal. Menos mal que no va a durar 100 años. Claro. Menos mal, qué tranquilidad me deja. Es temporal. ¿Temporal de cuánto? Bueno, los brotes verdes llevamos viéndolos desde hace no sé cuánto, pero yo no he visto ni uno. Bueno, los no brotes visto verdes nada. Se los fumaron ellos. Sí, no, se los fumaron ellos porque, para decir las chorradas que dicen, tenían que fumar brotes verdes. Sí, desde luego. Bueno, pues veremos si es verdad que Castilla-La Mancha también entra dentro de esa recuperación en 2011. Lo que sí es importante, este informe económico, por ejemplo, sobre la televisión pública. Radio Televisión Castilla-La Mancha nos sale cada año un poco más cara, ¿eh? Y hay que decir, la televisión pública en España tuvo en 2009 un coste neto por hogar, sin contar los ingresos publicitarios, de 144 euros, un 11% más que en 2008. Una pasada. Una auténtica pasada, ¿eh? Tenemos aquí, mira, bueno, están los estudios hechos, que las televisiones públicas regionales, Castilla-La Mancha, Telemadrid, Canal Nou, etcétera, etcétera, etcétera, son las más deficitarias. Vamos a ver. Hay que hacer cálculos y decir, ¿qué pasa? ¿Que sobran televisiones públicas? Pues las quitamos del medio. Claro. Así de claro. Reducimos costes porque no solamente vamos a reducir de los funcionarios, no solamente vamos a reducir de los pensionistas, no, vamos a reducir de nuestras propias partidas, de las partidas que se nos van en estas, quizás esté mal dicho, chorradas, sí. Porque son chorradas, porque lo mismo que nos diga Castilla-La Mancha, nos lo dice la 1 y la 2. No necesitamos una televisión autonómica hoy por hoy. No la necesitamos. ¿Habría que privatizar, Carlos? Sí, a ver qué la quiere. Claro. Sí, privatizarla. Yo estoy de acuerdo en hoy por hoy privatizar. privatizar porque hace falta. Pero, a ver quién lo quiere, ¿eh? A ver quién lo quiere. Y no la privaticemos a nuestros amigos, para que tengan una televisión casi gratuita. Encima una televisión que nos apoya a nosotros que estamos en el gobierno. No, no. Vamos a privatizar y vamos a hacer una privatización seria, que es lo que muchas veces falta en este país. ¿Y lo que pasa es que cuando se habla de privatizaciones, bueno, me pueden sacar los ojos algunos. Es lo que te iba a decir en cuanto a esa televisión de Castilla-La Mancha, por ejemplo, pero en cuanto al gobierno, ¿Renfe debería privatizarse? No lo sé. Por ejemplo, ¿eh? No lo sé, me viene así de buenas a primeras. Renfe, por ejemplo, mira, Iberia sí se privatizó y empezó a dar beneficios, ¿eh? ¿Qué lectura nos da esto? Pues la lectura que Telefónica, por ejemplo, también. La lectura que nos da esto es que si una empresa privada funciona o se gestiona mejor que una pública. Una pública, si se pierde, se pierde y no pasa nada, se pierde más dinero. Una privada no. Una privada tiene que dar dinero. Porque para eso es. Iberia no es una ONG, es una empresa privada. Evidentemente. O en su parte. Y esa empresa tiene que dar beneficio a sus accionistas. Si no, no me interesa esa empresa. Si es pública, si da, es un bien que hay que tener, ¿eh? Hay que tener una línea aérea española. Bien, vale, pero vamos a gestionarla bien. Gestionarla bien, desgraciadamente hoy por hoy, solamente sabemos gestionar bien la empresa privada. Porque la pública ya la estamos viendo que no se sabemos gestionar. Bueno, pues ahí está Carlos Muñoz. Para nosotros es un auténtico beneficio tenerte en las ondas del 107.4 como cada semana. Esperemos contigo la próxima semana, el próximo martes, en este espacio, Carlos. Por supuesto. Venga, sin ningún pues, problema. Seguimos pendientes de la economía, por lo tanto, ¿vale? De acuerdo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.